Ya estamos preparados y ya está la comunicación para hablar acerca de lo que está pasando todo a nuestro alrededor, en eso que se llama realidad, con el doctor, con el médico sanitarista, con el cirujano, con el médico de trabajo, con el profesor universitario Jorge Rachid, que es asesor también del equipo de expertos que acompaña al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo bueno, están? Jorge, gracias de nuevo por estar en Radio Kermesa. Te habíamos estado conversando. Soy Juan Pablo Bertolini, por si faltaba un detalle. Jorge, bueno, nada, estamos revisando permanentemente lo que pasa, sobre todo porque parecemos estar en una meseta muy alta de la segunda ola, de lo que se dio en llamar la segunda ola. Por la otra punta se ven aparecer a una hilerita de vacunas que vienen a hacer la contrarrestada de nuestra parte. ¿Qué está pasando, Jorge? ¿Cómo lo describirías? ¿Cuál es el momento en la Argentina? Más que una meseta, estamos en Plaza de Mulas, ¿no? Estamos ahí arriba, estamos antes de abordar el Aconcagua. Ojalá estuviésemos por lo menos en Cristo Redentor, digo, para seguir con Mendoza, o en Mendoza Capital. Pero la verdad es que estamos muy altos, este nivel de demanda del sistema sanitario que tenemos hoy, con la ocupación de camas en las zonas epidemiológicamente incendiadas, no nos va a permitir dar respuesta al Manaus prevalente o al inglés permanente que va a ser prevalente ahora en los próximos 30 días. O sea, pero cuando yo hablo de esto, estoy hablando de que no vamos a tener capacidad de ponerle un stent intrainfarto a alguien que se infarte. Esto es muy grave porque no hay capacidad operativa ya. Nuestro personal de trabajadores de la salud está realmente quebrado físicamente, quebrado, no digo moralmente, aunque sí en parte por esta esquizofrenia social que existe de no aliviar la carga de la molécula con medidas que lleven a cerrar el círculo, al ciclo de la molécula, que es de 14 días. Por eso estamos proponiendo cierres completos de 14 a 21 días. Jorge, estás ahí, se entrecortó la comunicación, un parpadeo parece que es, lo perdimos momentáneamente a Jorge Rachid, que está describiendo la situación y lo que se pide desde el sector de los especialistas, de los epidemiólogos, de los sanitaristas, que son personas justamente que son de los más entendidos, que se puedan convocar para tomar en cuenta sus opiniones y también para escuchar con atención qué es lo que se reclama desde el mundo de la ciencia, tal cual. Acá en la Argentina estamos atravesando, como dice Jorge, un verdadero vendaval, una tormenta de miércoles, de distintas versiones de la realidad que se chocan en nuestras cabezas. Ahí volvió la comunicación con Jorge. Jorge, adelante, por favor, con tu descripción. Sí, lo que pasa es que no sé dónde fue amputada mi palabra. Estabas hablando de que se buscaba mayores restricciones, se están pidiendo mayores restricciones. Yo no te quise interrumpir, pero lo que vendría a colación es lo que acaba de decir el presidente, de que no habrá fase 1 en todo caso, pero que sí se están estudiando mayores restricciones para el anuncio que seguramente será el viernes. Jorge, ¿estás ahí? Aquí se ha cortado de nuevo la comunicación con Jorge Rachid. Bueno, vamos a ver si podemos ponerle una curita a esa línea telefónica o probamos con la... Me escucha bien. Ah, y está escuchándome perfectamente. Bueno, sí, yo te escucho bien. Le habíamos dejado de oír. Decía que yo creo que más temprano que tarde vamos a tener que ir a una restricción. Puede ser que ahora no la vislumbren, pero hace 2 meses y medio estamos pidiendo eso que yo decía. En la provincia, el gobernador Kicillof tomó una resolución ya con el primer DNU de hace prácticamente 30 días atrás, de que las zonas epidemiológicamente incendiadas suspenden absolutamente todo. Esto, hay muchos municipios que han vuelto a fase 2. Bueno, por lo menos una fase 2 muy estricta, con elementos punitivos que lleven a quienes no cumplen las medidas a trabajar a los cementerios o a ir a limpiar los pisos de la UTI, que bastante falta nos hacen, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay mucho ruido comunicacional y la postura de la oposición al gobierno ha colaborado. ¿En qué medida, Jorge, se puede mesurar? Porque, digamos, ha habido todo tipo de guerras contra las medidas sanitarias y las más serias, de las que ya no se habla, fueron los ataques a las vacunas, por ejemplo, Jorge. En general, yo te diría, Juanca, que, mira, ojalá fuesen ataques al gobierno. Son ataques a la vida. ¿Quién le va a ir a dar explicaciones a los familiares de los muertos? Al dolor social que están provocando. Miles de muertos que se podrían haber evitado en los últimos 2 meses. El ataque más feroz, el ataque que hizo porosa la cuarentena, el ataque que esgrimieron en los antivacunas, la quema de barbijos, diciendo que el virus no existía, que la pandemia era para limitar las libertades, que la vacuna Sputnik era de segunda categoría. La verdad, en ningún país del mundo hubo un ataque a las políticas sanitarias. Mira, los médicos, los enfermeros, los trabajadores de la salud, todos los que estamos en el ámbito sanitario, estamos dispuestos a enfrentar las cosas que nos dejó un gobierno tan arrasador en los derechos como fue el gobierno que pasó, que tuvimos que reconstruir todo. Bueno, eso estamos dispuestos a hacerlo. Vino la pandemia, estamos dispuestos a enfrentar la pandemia. Nos dejaron la epidemia de dengue y sarampión, la enfrentamos y la resolvimos. Ahora, ampliamos las camas, trajimos 5 barcos de China, trajimos 42 vuelos, reequipamos, hicimos 12 hospitales modulares, nuestros científicos se rompieron, hicieron los test serológicos y moleculares, los bioingenieros multiplicaron los respiradores, y resulta que tenemos una minoría política, pero que es mayoría mediática, que ataca permanentemente las políticas públicas en salud. Esto no sucedió en ningún lugar del mundo, porque esta oposición tiene posición legislativa, tiene ejecutivos que gobierna, tiene municipios que gobierna, y la verdad que en el resto del mundo, quienes atacaron con consigna filonazi como acá las políticas sanitarias, siempre fueron grupos marginales, extremistas, filonazis, viste, realmente, pero muy, muy, muy ajenos a la composición institucional del país. Acá está un sector del país atacando a los propios argentinos, matando a los propios argentinos, llevándolo a las UTI y al cementerio. Y esto alguien se va a tener que hacer cargo algún día. Bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar siempre que sea materia que quede en manos del Poder Judicial, Jorge. Pero, mientras tanto, sigue... No, el Poder Judicial, oíme, perdóname, el Poder Judicial amparó a jueces que querían que le diésemos a los pacientes dióxido de cloro que se compra en la ferretería. Amparó a quienes rompieron los aislamientos de la provincia de Formosa, que tuvo menos de 10 muertos el año pasado, y gracias a ese rompimiento que hizo una jueza y más la incursión de algunos personajes de la oposición, hoy tienen 130 muertos en la provincia de Formosa y dejaron entrar 87 personas sin ningún control epidemiológico por paso de los libres que venían de Uruguayana, y encima se permiten un fallo en la Corte Suprema de Justicia diciendo que el gobierno no tiene la más mínima idea de lo que está pasando desde el punto de vista sanitario. La verdad, eso debilita la democracia, porque no es un conflicto de poderes. Esto es claramente una lucha de poder. Tomémoslo así, con toda la seriedad que tiene que ver estas palabras. Muy bien. Mientras tanto, y en el paquete de soluciones, Jorge, está la cuestión vacunas, que también está impregnadísima de política y de cuestiones económicas. Hemos visto una campaña pro vacunas Pfizer impresionante. Da la idea, da la sensación de que están repartiendo mucha plata estas multinacionales, y de la que ya se dejó de hablar es de la que se va a fabricar en Argentina. ¿Cuál es su opinión, Jorge, con lo que va a empezar a pasar desde junio en adelante con la Sputnik V? Mira, nosotros tenemos todos los picapotes. Nosotros estamos negociando con Janssen de Johnson & Johnson, estamos negociando con Soberana 2 y con Abdala, las dos vacunas cubanas, para incluso producirla en Argentina. Acabamos de cerrar un trato con Sinopharm para que se nos manden el principio activo y fraccionarlo acá de China. Estamos haciendo eso en Richmond con Sputnik. Hemos recuperado, ya vienen los primeros 4 millones de los 22 millones que tenemos con AstraZeneca, y yo sigo escuchando en los medios televisivos y gráficos que faltan vacunas. Estamos vacunando 1 millón de personas por semana. ¿Dónde faltan vacunas? Realmente yo estoy, como te darás cuenta, bastante enojado, perdóname mi enojo, pero ¿sabés lo que pasa? Ayer estuve recorriendo las terapias en La Plata y la verdad que a mí me gustaría que hubiese una fila de periodistas recorriendo conmigo las terapias para ver lo que ahí pasa con chicos de 40, 30 años que se nos están muriendo, se nos escapan de las manos y nadie pone ni una sola palabra, que tuvimos que incluso hacer 4 salas nuevas en el Garrahan para COVID pediátrico y una sala nueva en el Gutiérrez, que se nos murieron 2 enfermeras la semana pasada del hospital de pediatría, que se nos enfermó el doctor Eduardo López, uno de los mayores especialistas que hay hoy en la Argentina, junto con todo su equipo de más de 15 médicos en el hospital Gutiérrez del Hospital de Niños de Buenos Aires. ¿Y esto dónde está? No está, se siguen ocupando algunos, bueno, los medios ya no son de comunicación, así que eso no me alarma, porque yo lo único que le creo a Clarín es el precio y el día. No le creo ni siquiera el pronóstico del tiempo. Bueno, perfecto. Hay mucha sintonía, me parece, Jorge, con personas, público en general de distintos lugares en la Argentina, con esta mirada, ojalá sigamos creciendo en la voluntad de acompañar toda medida que venga de parte del Ministerio de Salud de la Nación y del gobierno también, que estamos esperando. Este momento se está desarrollando una reunión muy importante en Casa de Gobierno. Nosotros, nuestro ministro, Daniel Goyán, mi compañero, va con un pliego realmente importante para que ajustemos todo lo necesario para cortarle el camino al ciclo de la molécula. Bueno, ojalá se logre también que la voluntad de quienes manejan los destinos de Cava se plieguen a ese plan del que nos habla Jorge Rachid, que está presentando en este momento el ministro Goyán. Jorge, muchísimas gracias por este rato y bueno, tiene el micrófono a disposición para despedirse como esperamos, como nos gusta. Sí, cuídense, estamos terminando los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo que estamos vacunando implican ya el 85% de las muertes de los 70.000 compatriotas. Estamos en guerra, y en la guerra nadie vive bien, nadie vive bien. No puede haber personas que vivan muy bien y otras que sufran lo que están sufriendo las familias de esas 70.000 personas, más los 5.000 y pico que tenemos en terapia intensiva, más todos los dolores que han quedado de este tiempo pasado. Por eso, cuídense mucho, estamos cerrando el grupo de riesgo, estamos robando a la muerte mucha gente, y acuérdense que en Inglaterra, con el 63% vacunado con una sola dosis y 16 en 2 dosis, pudieron abrir todo porque ya tuvieron inmunidad comunitaria. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias de nuevo. Que tenga usted muy buen resto de la jornada. Será hasta pronto. Que siga muy bien, gracias. Bueno, ahí está.